Revolución Cultural. Madrid, amor mío, cuánto has tardado en despertarte. Estas fueron las primeras palabras que se escucharon en este programa, antes incluso de que tuviera nombre. Pertenecían al artículo Hoy empieza todo de Almudena Grandes y las leía nuestra compañera Belén, a la que mandamos un abrazo desde aquí. Recordamos esto porque mañana, 26 de mayo, Ágora Sol Radio cumple su primer año de emisión. Sabemos que hay muchas cosas que parecen mentira, pero esto nos lo parece más aún. Parece mentira que de aquellos correcalles, de aquellas urgencias, de aquellas idas y venidas de gente, haya salido un proyecto aparentemente tan estable como este. Hemos echado muchas horas, las cosas como son, pero las hemos echado por vosotros y gracias a vosotros. Cada día que habéis salido a la calle, cada vez que habéis hablado en una asamblea, habéis alargado un día más la vida de esta radio, que es toda vuestra. Un abrazo muy fuerte para cada uno de vosotros. Os habla Fran Archi. Conmigo una tarde más está María Tahosa. María, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Menos mal, porque cuando he leído el guión pensaba que me ibas a poner a recitar de nuevo. Y ya sabes que no me gusta nada. Pero bueno, ha estado muy bien este memorándum. Esto fue hace un año y está bien donde está, hace un año. Hoy es un programa muy especial para nosotros y por eso nos visitan invitados también muy especiales. Charlaremos con el escritor Alfredo Baranda, que nos presenta su último libro, Vendrá la muerte y tendrá sus ojos. De todos los músicos y artistas que han pasado por Ágora Pulp, el de esta tarde es posiblemente uno de los más increíbles. No os contamos más. En unos minutos, la música en directo de Llovis. Y además, nos visita el colectivo vallecano Contracorriente, que lleva más de 20 años cambiando la rutina de ese barrio madrileño. Y en tiempo de tertulia, fútbol. Grandes amigos de esta radio se acercarán esta tarde a Ágora Pulp para intentar explicarnos el fenómeno, el fenomenal lío que se ha formado en torno a la final de la Copa del Rey, que se disputa esta noche en Madrid. Mañana, por esta noche, Fran, que yo no estoy enterada de estos asuntos, pero es esta noche de verdad. Esta noche, no sé a qué hora, pero esta noche. Pinta, desde luego, apasionante. Además, Sergio Marín nos hablará de universidades en sus políticas sonoras. Todo esto y las listas abiertas de Marcos, como siempre, durante la próxima hora y 55 minutos. ¡Comenzamos! I'll get no sleep tonight. A revolution happened. Oh, sorry, you haven't heard. We are the children of the new world. If you're quiet, you can watch if you like. Ahora que Ágora Sol cumple su primer año de emisión, es más inevitable que nunca mirar hacia atrás e incluso caer en las siempre odiosas comparaciones. Nuestro primer estudio no estaba preparado para la música en directo, mientras que en los 5 meses que llevamos en este, solo en Ágora Pulp hemos disfrutado de las actuaciones en directo de no menos de una decena de artistas. Tanto ha cambiado la situación que en los últimos tiempos hemos recibido tantas bandas que algunas de ellas han venido con toda su artillería, tanto que incluso hemos bromeado con ellos diciendo que solo les falta traer teloneros, ¿no? Porque la verdad que han venido con baterías, han venido con todo el equipo. Bueno, pues hoy nos visitan la banda más numerosa de todas y la compone una sola persona. Es un placer saludar a un joven músico al que parece que no hay instrumento que se le resista. Llovis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay algún instrumento que se te resista? Hombre, muchos. Ya quisiera yo tocar violines y chelos y pianos y un montón de cosas. ¿Pero lo has intentado siquiera? Lo he intentado, sí, la verdad que sí. Pero es que hace falta tiempo y, y no hay tanto. Bueno, ahora vamos a explicar por qué estamos diciendo que se te resisten pocos instrumentos, y tú lo explicarás a través de tu proyecto multiinstrumental, ¿no? ¿Qué es? Sí, bueno, multiinstrumental es un proyecto que he hecho en solitario ante una circunstancia complicada en el panorama musical en el que vivimos, dado que, bueno, pues los cachés están muy bajos y tal, y hay veces que pues, vamos cinco tíos a tocar a una sala y tocamos a menos de 10 euros cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, sí, toco varios instrumentos y ahora, pues, con los adelantos tecnológicos y tal, pues hay truquitos que se pueden hacer. Y, bueno, pues, me hice con un looper, que es un instrumento que es un aparato que permite grabar y disparar en directo lo que grabas. Y, bueno, pues, básicamente los instrumentos que llevo solo llevan un set de percusión con cajón, una darbuka, unas sonajas, una guitarra, flauta travesera, saxo alto y soprano y también canto. ¿Y cobras también el caché de todos los músicos que estarían detrás de la flauta, del cajón y demás? Ojalá, no cobro casi ni el que me corresponde a mí. Pues con el más interesante y el más rico de todos los músicos que hemos recibido hasta ahora en Agora Pulp, Jovis, esta tarde, supongo que has estudiado muchos instrumentos, muchos de ellos serán estudiados. ¿Por dónde empieza Jovis a estudiar música? Bueno, yo soy autodidacta, en realidad. No, yo he aprendido en casa, en el parque, en la calle, tocando con gente. Y bueno, pues yo creo que para aprender es cuestión de tener ganas de aprender y de echarle tiempo, dedicarle tiempo. Y eso es lo que he hecho yo. Yo no he ido a conservatorio, pero bueno, pues... ¿No has tomado ninguna clase de ningún instrumento? Bueno, alguna he de reconocer que sí, pero vamos, muy poquitas. No he tenido una continuidad tampoco. He tenido algún par de clases magistrales, eso es cierto. Pero no he tenido nunca un periodo largo con un profesor. ¿Y por dónde has empezado? ¿Cuál fue tu primer instrumento? Empecé tocando la guitarra con 13 años. Porque, mira, hablando de fútbol, pues yo me gustaba mucho jugar, como todos los niños. Y un verano me hice daño en la pierna, me lesioné y me aburría mucho en casa y no sabía qué hacer. Y había una guitarra por ahí y, mira, empecé a tocar. Y, pues eso, empecé con la guitarra. Qué bonita historia esto. Bueno, algunos conceptos que se repiten mucho cuando a la hora de definir tu música son envolvente, atmosférico, vanguardista. No sé si te quedas con alguno, si todos te parecen odiosos, si te gusta, bueno, que te pongan etiquetas o no. No me gusta mucho poner etiquetas, pero la verdad es que es un requisito hoy en día prácticamente, porque lo primero que te preguntan cuando vas a tocar algún sitio es, ¿pero qué haces? Y entonces, pues tienes que explicarlo un poco. Y cuando haces algo que tiene un poquito de esto y de lo otro, pues no sé, yo suelo decir fusión, porque, bueno, fusión yo creo que es la palabra más amplia, porque entra, cabe de todo. Sí, pero ¿qué fusionas? Claro, porque... Yo fusiono, pues, música tradicional, jazz y, bueno, canción de autor también, y no sé, de todo un poquito y... Pues llevamos mucho tiempo vendiendo a Jovis. No sé si te apetece, María, que lo escuchemos. Yo me muero de ganas. Yo estoy impaciente también. ¿Sí, no? Por conocer cómo suena. Bueno, pues si te parece, Jovis, vamos a escuchar tu primera canción de la tarde. Venga. ¿Qué nos vas a tocar? Pues mira, voy a tocar una canción que se llama Sol Sostenido, y en homenaje a la Asamblea de Músicos que se generó... Que se llamaba así, además. Se llamaba así. Sol Sostenido. Por eso la canción se llama así también. No era casualidad. Y bueno, pues vamos allá. Pues adelante con todos vosotros, Jovis y Sol Sostenido. Se ilumina. La puerta del sol nos abre las puertas para expresar nuestros deseos y opiniones. La puesta del sol expande sus puertas para tomar todas las plazas en reuniones. Sol sostenido en los corazones, en cada calle, en cada esquina. Rayos de sol de muchos colores, y cada pueblo se ilumina. No me creía que esto estuviera pasando. Digo, ahí hay una guitarra, no se está moviendo las cuerdas y está sonando. ¿Qué pasa? Increíble, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Los truquillos ahí. Bueno, pues, si te parece, Jovis, te emplazamos adentro de unos minutos. Tendremos un segundo pase contigo. Sí, yo tengo una curiosidad antes, sí. Porque claro, tú decías que habías aprendido a tocar estos instrumentos de forma autodidacta, pero... Tocar una guitarra de forma autodidacta, bueno, pero una flauta... Bueno, pues lo mismo, es cuestión de soplar hasta que suene y luego ir poniendo dedos. Y... Uh-huh. Bueno, la verdad es que mi padre tocaba la flauta y tenía una flauta en casa, por eso pues él me enseñó la posición así para cogerla. Una flauta además preciosa, porque para el que no la esté viendo, yo al menos solo conocía las flautas que bien traveseras o bien, bueno, con otro. Esta es muy bonita, ¿verdad? Con mucho ornamento, yo la veo. Sí, francamente bonita. Es bonita porque está oxidada y tal, y eso le da rollete. Muy, muy bonita. No, pues de verdad, increíble escuchar a Jovis en directo. Muchísimas gracias, te esperamos para un siguiente pase, no te vayas muy lejos. Por supuesto, aquí estoy. 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Puli, Revolución Cultural, todos los viernes de 6 a 8... Escúchanos en agorasolradio.org. Este fin de semana, que se cumple un año de la expansión del 15M a barrios y pueblos de Madrid, no queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que antes de que explotara este movimiento, ya había asociaciones y colectivos encargados de dinamizar la vida de los barrios. Es el caso del colectivo Contracorriente de Vallecas. Se define como, con una frase, una que bien podría aplicarse al 15M. Gente de la calle intentando cambiar lo monótono. La diferencia es que ellos comenzaron a aplicársela hace ya 20 años. Estas dos décadas han organizado desde carnavales populares hasta muestras de arte en la calle. Estas últimas cumplen en 2012, dentro de un par de semanitas, su 14 edición y hoy la presentan en Ágora Pulp. Para ello, ya está sentado aquí en nuestra mesa un miembro de Contracorriente, Pancorbo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estáis preparando en la Cocina Cultural de Vallecas una nueva muestra de arte en la calle. Apenas faltan 2 semanas para que empiece y la cita será a partir del próximo 8 de junio, ¿no? ¿Qué nos podremos encontrar en Vallecas a partir de entonces? La muestra de arte de calle es el 8 y el 9 de junio. El 8 será por la tarde, no tengo la programación completa, estamos cocinándola, como bien has dicho tú, pero normalmente empezamos a partir de las 5:30, 6 de la tarde, el viernes, y dura hasta las 10:30, 11, una cosa así, o sea, el viernes es una cosa suave, y el sábado es una jornada de todo el día. Empezamos sobre las 12, empezaremos con un pasacalles, con la charanga. Y bueno, qué cosa más tradicional que la charanga, vamos a empezar un pasacalles. Y bueno, pues entonces lo que nos podemos encontrar son varios artistas de calle, magos, malabaristas, gente que quiera hacer algo de música, normalmente la gente que se nos va apuntando. Tendremos también una muestra de graffiti, casi todos los años la tenemos, vendrán algunos grafiteros. Tenemos un par de muros todavía cedidos o medio cedidos por un colegio de allí del pueblo Vallecas. Y entonces pues ahí se hará una muestra de graffiti. Luego tendremos la batucada, que suele ser así como más el cierre de la jornada. Habrá comida popular. La comida se hace para invitar a los artistas a comer, ya que los artistas no cobran. Los artistas no cobran un duro. Los artistas van a la gorra, a lo que saquen por la gorra. ¿Por qué hacemos esto así? Porque la muestra de arte de calle nace realmente para reivindicar la calle como un espacio de trabajo, igual que cualquier otro espacio que pudiera haber. O sea, por ejemplo, la mayoría de los artistas de calle hacen calle porque no tienen acceso a los recursos que pueda tener un artista con una gran producción, un teatro, una carpa de circo. Entonces se suele hacer en la calle. Eso no quiere decir que sea una mendicidad. Entonces es lo que queremos poner de manifiesto, porque el público muchas veces relaciona este tipo de actividades en la calle con la mendicidad. Entonces pues es como de, vamos a dar algo al payaso porque no sé. No creemos ni pensamos que sea así. La muestra de arte de calle además ha tenido bastante alto nivel estos últimos años de los artistas que van, y entonces lo que queremos es reivindicar con ellos su espacio de trabajo como otro espacio más, dado que han estado perseguidos muchas veces los artistas de calle en muchos municipios. En Madrid, por ejemplo, ya las cosas así un poco que lleven algún tipo de amplificación o las cosas con percusión, se tiene que pedir un permiso especial a medio ambiente. La famosa ley de convivencia de nuestro amigo Gallardón, en la que ya no se puede hacer batucadas en el Retiro, por ejemplo, que era un espacio bastante lúdico donde había mucha gente que se reunía allí y era un aspecto de la calle así más para compartir con los vecinos. Y bueno, pues qué mejor que ir un domingo y encontrarte música un domingo en el Retiro. Entonces pues esto, desde esta famosa ley, ya no se puede hacer. Pero nosotros estos problemas los hemos detectado desde hace muchísimo tiempo, por eso ya llevamos 14 ediciones con esta muestra de arte de calle. Y estamos notando, hablando que traíamos sea contracorriente aquí a Agora Pulp, que la gente os conoce y mucho. Es decir, estos 14 años, 20 años han sido, no han pasado en balde. Entonces, ¿nos podías contar un poquito cómo nace y cómo ha ido evolucionando este proyecto, que ahora mismo te digo es muy querido no solo en Vallecas, sino en todo Madrid? Bueno, pues contracorriente realmente, por lo que más se nos conoce, es por las fiestas alternativas que montamos en el pueblo Vallecas. Uh-huh. En el pueblo Vallecas no hay un espacio así como, por decirlo de alguna manera, para el público más juvenil o para un público así como más ecléptico, sino que el pueblo Vallecas, y sobre todo desde las últimas legislaturas que gobierna el PP, gobierna el PP en Vallecas no porque salga elegido, gobierna el PP en Vallecas porque tiene la mayoría absoluta en el ayuntamiento y colocan los concejales estratégicamente donde a ellos les da la gana. O sea, no es porque nosotros queramos que estén allí, pero ellos están allí. Entonces, curiosamente, o sea, no solo por el PP, porque con el PSOE también ha habido muchas, había algo un poco más abierto, pero muchas historias de rancio abolengo. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que normalmente los conciertos más grandes pues suelen ser de triunfitos de segunda o una folclórica grande, que suele costar un desembolso grande en cuestión dinero. O sea, las folclóricas cobran bastante dinero, folclóricas y folclóricos. Uh-huh. Y bueno, eso a estos años que van un poco más de capa caída, pues ya no tenemos la folclórica tan gorda, tenemos a lo mejor una folclórica más de andar por casa, pero vamos, que suele ser lo que hace la Junta y lo que más se prima o lo que más se intenta que sea así lo más puntero son las romerías de la Virgen y pues las cosas así. Queremos decir también la Junta Municipal, para los días infantiles se gasta un montón de dinero en recursos que generan colas innecesarias, que pues son recursos de, bueno, te pongo esto y me dejáis un poco en paz. Entonces, pues, ¿qué ponen? Hinchables, pista de cars, dependiendo del presupuesto de cada año, pues van poniendo cosas que con dinero se solucionan, que lo único que son es una parca niños, no es una cosa que sea interactiva con los niños, es una cosa que nada más que sirve para cabrear a los padres, que tienen que esperar mucha cola, y que los niños igual, pues estén ahí un poco medio aparcados. Entonces, contracorriente, todas estas cosas intenta hacerlas de otra manera. Pues en los días infantiles que hacemos intentamos que sean juegos participativos, los conciertos son unos conciertos de otro carácter, pues con otro tipo de músicos y con otro tipo de estilos. Entonces, pues es por lo que más se nos conoce, por este tipo de que son las fiestas, que es la actividad como más importante que haríamos en el año. Pero luego tenemos esto, que es la muestra de arte de calle, el carnaval, que la Junta Municipal de Vallecas y del Puente Vallecas nunca ha participado muy de lleno en el carnaval, ni ha querido, y es más, cuando ha podido lo ha bigoteado, y entonces pues nos hemos encargado de tirar un poco del carro también en organizar el carnaval con otras asociaciones. Los carnavales sí que lo hemos hecho siempre con otras asociaciones del barrio, pues con los escaos, con asociaciones de vecinos, con la gente que normalmente participa también en las fiestas, que ellos también montan sus casetas, con la gente, que el tejido asociativo un poco del barrio es con lo que intentamos montar este tipo de cosas. Y luego en el local, pues lo que hacemos son talleres varios. Contracorriente sirve un poco como contenedor de toda la gente que quiere ir a proponer cosas. Yo qué sé, entonces han ido saliendo por el tiempo, pues la Batucada es un proyecto ya como estable, que es el contrabloco. La Chirigota es un proyecto como estable, que este año hemos ganado el primer premio. Enhorabuena. Entonces luego está, y luego talleres diversos de la gente que ha venido y ha ido proponiendo. Pues un año se hizo un taller de cortos, hicimos un corto sobre cómo se preparaban los carnavales en el barrio, que se llama... Los alicatadores de pirámides, se llama el corto. Claro, os íbamos a preguntar si creíais que tanto pues la muestra de arte callejero como contracorriente pues iba a llegar tan lejos cuando lo montasteis, pero a lo mejor se crea un poco con ese objetivo, ¿no? Porque teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, se tiene que generar en el barrio una especie de caldo de cultivo para crear pues actividades que de verdad interesen a los ciudadanos. Bueno, nosotros realmente también venimos de, somos herederos de otra asociación que fue muy importante en el pueblo Vallecas, que era la Asociación Cultural García Lorca, colectivo García Lorca. Se llamaban exactamente colectivo García Lorca. Y estos fueron pues nuestros mayores. Y nuestros mayores llevaban ya a lo mejor del orden de 10 o 15 años anteriores, algunos incluso en la época de la clandestinidad, antes de poder hacerse como asociación, que estuvieron peleando en otros frentes, en una conciencia política bastante amplia, y toda esta gente pues estuvo trabajando, por ejemplo, mucho para que el Paseo Federico García Lorca, que está en el pueblo Vallecas, se llame Paseo Federico García Lorca actualmente. O sea, en principio no me acuerdo cómo se llamaba esa calle, pero había una Cruz de los Caídos que lo presidía, una Cruz de los Caídos de hormigón, una mini Cruz de los Caídos de hormigón. Y bueno, pues sí, el paseo no era totalmente peatonal tampoco. Y entonces pues, esta gente estuvo reivindicando durante muchos años que ese paseo se llamara Paseo Federico García Lorca. Y luego se le puso un monumento a Federico García Lorca cuando se hicieron las obras del metro. Se desplazó, ahora está muy descuidado, de hecho le han quitado hasta las placas, y la Junta Municipal no ha querido hacer nada al respecto, o sea, no les importa nada. Igual que cuando se remodeló el paseo, las fuentes que había antiguamente en Sol se llevaron allí y están también bastante machacadas y tampoco les importa nada. O sea que... Entonces eso son las cosas que pasan un poco por parte de la administración dentro del barrio, ¿no? Que descuidan cuando quieren descuidar. Y por otro lado, el tejido vecinal que hay. Entonces dentro del tejido vecinal, pues nosotros somos, por decirlo de alguna manera, mamados de esas historias. Nosotros somos, ya digo, la continuación de este colectivo García Lorca, que también tenía un grupo de animación, estaba la charanga tarambana, o sea, el colectivo de animación Antifaz, y luego pues ya entró en escena el colectivo Radical PVK, Radical Pueblo Vallecas, que era una gente ya con inquietudes un poco más políticas, se cocían los años del no a la mili, la insumisión, empezamos a trabajar también un poco en ese aspecto, y luego ya se creó Contracorriente como ya una cosa más unificada. Y Contracorriente ha tenido presencia en las marchas a Torrejón, estuvimos en las marchas contra el paro y la pobreza, hicimos una exposición sobre relaciones norte-sur bastante grande, y no sé, pues hemos ido, ahora a nivel político estamos un poco más suaves, por decirlo de alguna manera. Nos implicamos en un montón de cosas cuando nos afectan directamente, sobre todo al barrio, por ejemplo, en la incineradora. Ahora mismo se creó una plataforma contra la incineradora de Valdemín Gómez, y estuvimos ahí también integrados en esa plataforma. Pero luego la plataforma, pues como eran varias gente, pues perdió un poco de fuelle también, y entonces ya no. Y ahora mismo lo que seguimos es con lo que hemos tenido siempre, que es la cosa sociocultural. El tema sociocultural, que nunca lo hemos abandonado, porque creemos que siempre es una educación, sobre todo desde nuestra parte, una educación en la autogestión. Y más allá de la administración, que pueda tomar una u otra decisión en un momento determinado, uno tiene la impresión de que Vallecas es un poco la Galia de Madrid, ¿no? Que sigue siendo un poco la guerra que nos queda por dar ante esta asolación, ¿no? De conservadurismo que un poco hay a nivel político en Madrid. ¿Es así? ¿La gente es en Vallecas tiene un carácter especial? ¿Es luchadora especialmente? Sí, yo no puedo decir que no. Sí, yo con la gente que me relaciono, sí. Eso es, luchadora. Solemos estar en presentando batalla donde podemos y debemos estar presentando batalla. Lo que sí que es cierto que ha bajó el nivel, y bajó el nivel sobre todo asociacionista. Lo que las batallas que presentan las asociaciones de vecinos en su día con vivienda y con otras muchas cosas ahora mismo no se está dando tampoco, de unos años a esta parte. Y bueno, pues vino el estallido de la noche del 15 de mayo, de que 4, 5, 100, 50 personas, no sé exactamente el número, fueron valientes y se quedaron allí a decir esto no puede estar ocurriendo. También fue, a mí también me resulta que fue un poco ingenuo, ¿no? Que había gente que decía no puede ser que la policía nos pegue. Si a lo mejor hubiera sido gente que estaba más curtida en otras cosas, pues no nos hubiéramos quedado nunca. Claro, y entonces te has adelantado un poco a nuestra siguiente pregunta, ¿no? Es lo que te íbamos a preguntar. Esto a contracorriente, al barrio de Vallecas, con todo lo que nos has contado de precedentes, no le pilló por sorpresa el 15M. ¿Estabais ya curtidos vosotros? Nosotros sí, nosotros llevamos ya, pues eso, dando un poco la pelea en algunos aspectos, ya te digo, normal, contracorriente más en el rollo sociocultural, porque nosotros tenemos nuestras peleas propias en este ámbito, porque las fiestas nos las están recortando desde hace 3 o 4 años. Nos han cortado días de fiestas, nos han cortado 5 días de fiestas. Este año casi las quieren hacer desaparecer a la mínima expresión. No sabemos lo que está planeando la Junta, pero algo está planeando. El año pasado ya las carpas no nos las querían subvencionar, nos redujeron el tamaño de las carpas, que nosotros no pedimos que nos subvencionen las carpas. Contracorriente nunca lo ha pedido. Esto fue una historia porque las demás asociaciones pidieron algo en cambio de que les redujeran los días de fiestas. O sea, realmente la Junta muy hábilmente hizo una maniobra y cogió a las asociaciones de vecinos y a las asociaciones que estaban un poco más envejecidas o con menos fuerza de montaje de las fiestas y les dijo, mira, os pagamos las carpas y a cambio reducimos 5 días de fiestas. Entonces hubo gente que directamente lo cogió, evidentemente a esa reunión, a contracorriente, a los scouts, y a otra gente que hubiera dicho que no nos invitaron. Entonces eso fue una cosa, reunieron a puerta cerrada y se lo guisaron y se lo comieron. Entonces nosotros el año pasado intentamos hacer valer el compromiso. Dijimos o volvemos a los 10 días y cada uno que monte como pueda, o nos pagáis las carpas. Hablando de eso, ¿cómo os financiáis vosotros? Nosotros nos financiamos con mucha imaginación. ¿Cómo no, como aquí en Ágora? realmente con mucha imaginación. Pues bueno, para la muestra de arte de calle se editan camisetas, para las fiestas de Pueblo Vallecas se editan camisetas. Yo no he venido con ninguna, el uniforme, tengo una colección grande, pero bueno, entonces se editan camisetas, se editan chapas. Hacemos un contracabaret a lo mejor una vez al mes en nuestro local, porque el local es pequeño, nada más que se pueden hacer cosas así en acústico y hasta una hora prudencial, porque tenemos vecinos, o sea, antes de las 11:30 o así tenemos que estar terminando la actividad, y se hace ese tipo de contracabaret. Se hace algún día, hacemos una jornada gastronómica, le llamamos el día de la tapa, que también nos sirve para abrir el local a los vecinos, que vean lo que se está haciendo allí, que vean cómo funcionamos, que vean que se puede aportar en nuestro local cualquier idea que quieran llevar a cabo, y si tienen sobre todo un grupo que quiere llevar a cabo una cierta actividad, que tienen allí espacio siempre y cuando el calendario lo permita, porque a principio de año pues elaboramos el calendario y decimos pues el lunes va a haber taller de malabares o taller de clown, que eso es casi siempre un clásico del local, sí. Tener malabares o clown los lunes casi siempre. Luego los miércoles son la reunión, a partir de las 9 de la noche son los miércoles quincenalmente en la reunión de la asamblea de contracorriente. Luego estamos con un taller de flamenco también, que los miércoles por la tarde. Este año hay un taller de flamenco, otros años ya os he dicho ha habido fotografía o ha habido tal, dependiendo de las personas que vienen y que nos expresan sus inquietudes. Pues recuérdanos un poquito cuándo comienza esta semana del arte, ¿no? En Vallecas. Es la muestra de arte de calle. Muestra de arte en la calle, y con sí. Eso recordamos a la gente e invitamos a ir, como no. Es dentro de 2 semanas, ¿verdad? O así más o menos. Sí, es el día 8 y 9 de junio, que es el fin de semana, este fin de semana que viene, no al siguiente. Pues en si os acercáis a Vallecas vais a poder ver pues desde música hasta teatro, circo, de todo eso, ¿verdad? Hasta comida popular. Sí, comida popular. Bueno, la comida popular, como ya os digo, es una diferencia que tenemos con los artistas para invitarles a comer. Luego de esa manera nos dimos cuenta de que siempre había gente que decía, yo me quiero quedar a comer con los artistas. Digo, bueno, pues vamos a poner un bono popular y coméis todos los que queráis. Porque imaginad, porque no podemos invitar tampoco a todo el barrio a comer. Entonces, a los artistas sí, porque ya os decimos que no les pagamos un duro, exceptuando a alguno que viene a lo mejor de muy lejos, que se le da un apoyo por la gasolina o algo así. Entonces, sobre todo es que queríamos normalizar eso de que pasar la gorra no es ningún delito ni ningún acto de mendicidad, sino que es mucha gente se tiene que buscar la vida así, y es como pule su arte día a día, y que nadie está obligado tampoco. A las gorras son voluntarias, o sea, nadie le pone, oye, echa. Y que, si que, te que ha gustado, echas, y si no te ha gustado, pues no echas. Y si no tienes, pues evidentemente tampoco puedes, que eso también hay mucho. También que hay más bonito que salir al portal de tu casa y encontrarte la cultura frente a frente, ¿no? Sí, eso también es lo que intentamos hacer, reivindicar la cultura frente a frente, la cultura de tú a tú, de calle, principalmente. Luego también me gustaría recordar que esto es una iniciativa que no salió de Contracorriente, es una iniciativa que salió de la Asociación Cultural del Guirlache, que tuvo un año de duración. Porque realmente ellos lo que eran era un bar muy animado, donde se cocían muchas cosas, había mucho tipo de gente, había gente desde 60 años a niños de 12, cuando los niños podían entrar acompañados con sus padres a los bares. Era, y ahora mismo también creo que se puede hacer, porque era un bar de tarde, tampoco era un bar de mucha noche. Los viernes y los sábados solían hacer programación de espectáculos, y entonces pues ellos decidieron en un momento dado hacerse asociación cultural para hacer más actividades, ya que tenían el espacio, y les pusieron muchísimas pegas y les obligaron, les acosaron desde la Junta Municipal de Distrito a acabar cerrando. Entonces, como canto del cisne de esta asociación, decidieron hacer la muestra de arte de calle. Y entonces aquí está, pues, por ejemplo, Maripi, que era una muchacha que trabajaba, fallecida recientemente, la recordamos. Ana Mota, que también falleció, también la recordamos desde aquí. El Tuti, un amigo que también nos ha dejado y que también le tenemos bastante presente, y otra mucha más gente que le denominamos La Peñita, que fueron los que ayudaron a esta asociación, al Guirlache, a llevar a cabo las primeras ediciones de la muestra de arte de calle. Luego el Guirlache fue un poco desapareciendo, disolviéndose entre todos los demás, y ya pues Contracorriente, desde hace varias ediciones, son los que nos encargamos. Aunque siempre contamos con La Peñita, pues siempre contamos con toda la gente que quiera venir a echar una mano, tanto a nivel organizativo como para actuar, como para cargar un camión. para lo que haga falta, con imaginación, como siempre. Pues a partir del 8 de junio en Vallecas, muestra de arte en la calle. Pancorbo, muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros, y nada, que a ver, os espero a todos por allí, que lo paséis muy bien. Os recuerdo que el viernes es a partir de las 6, una cosa así, que es de tarde, que no es el día completo, y que el sábado sí, el sábado es día completo, más o menos a partir de las 11:30, a las 12, empezaremos con el pasacalles hasta las 12:30, a la 1, lo que nos permitan los vecinos, la Junta Municipal, Medio Ambiente, decibelios, vamos, la autoridad pertinente. Luchando así hasta llegar mundo a Europa. Gracias, Pancorbo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. De vez en cuando, en Agora Pulp, nos permiten el lujo de contar con grandes escritores que a su vez se escapan de los grandes escenarios mediáticos. Y decimos que nos permiten porque son ellos quienes se acercan a nosotros, preguntándonos si podrían participar en nuestro programa. Bien es sabido que Agora Sol es una radio que pretende dar cabida a todas las voces posibles, más si esa voz se parece a la de Alfredo Baranda, un escritor y periodista que hace una semana se puso en contacto con nosotros. Vendrá la muerte y tendrá sus ojos, es la segunda novela de este palentino, y hoy nos adentramos en sus páginas en este magazín cultural. Ya está con nosotros Alfredo Baranda. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Perdón por la tardanza, pero ha sido la cuestión del tráfico. Hay mucho tráfico, como siempre en Madrid. Nos hemos vengado trayéndote a la mesa sin hablar contigo, casi. No pasa nada. En fin, Vendrá la muerte y tendrá sus ojos. Esta es tu segunda novela, editada hace apenas un mes, en abril. No queremos desvelar ningún secreto, pero cuéntanos de qué trata este libro. Es un poco difícil porque en realidad está planteada como una novela, pero también es un libro de relatos, y cada uno de los relatos se puede leer de manera independiente. Quiero decir que son relatos autónomos y autosuficientes. No hace falta que uno lea el anterior o el posterior para que los lea como tales, como relatos lineales que acaban cuando tienen que acabar. Sin embargo, hay por debajo, digamos, que hay una especie de nervadura entre cada uno de los relatos, porque cuando les fui seleccionando me di cuenta de que compartían, si no los temas, compartían cierta atmósfera o ciertos elementos, y luego pues me propuse comunicarlos de alguna manera, pero eso no va en detrimento de que pueda leerse como un libro de relatos. Luego hay como una segunda lectura que podría ser más profunda, por decirlo de alguna manera, que sería una lectura como novela, integrando a cada uno de los relatos. Pero vamos, son 12 o 13 relatos, y bueno, pues se tratan de mil cosas, ¿no? Temáticamente son muy diferentes, incluso estilísticamente, porque proceden de épocas muy diferentes. Entonces, fundamentalmente tratan de esa zona oscura, ¿no? De la zona oscura del alma humana, esa zona de sombras, donde las fronteras entre el sueño y la vigilia no están tan claras, donde se interpenetran lo irreal con lo real. Me gusta ese tipo de atmósferas, ¿no? Y casi todos los cuentos van por ahí, cuentos o capítulos, como se quiera llamar. ¿Han tildado esta obra, Alfredo, no te pasa por primera vez, ya te pasó antes, como una obra casi maestra, la obra más grande del siglo XXI, la enmarcan como en ahí, siempre que se busca por Alfredo, hay unos adjetivos y unas calificaciones como muy grandilocuentes, ¿no? Pues gente que me lee con buenos ojos. No, las críticas están siendo buenas, ¿verdad?, del libro. Sí, en general sí. ¿Y qué piensas o qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas o lees estas palabras? Hombre, pues es muy halagador. Sobre todo te da ánimo para continuar escribiendo, que es una cosa muy muy divertida, muy bonita, muy laboriosa, desde luego, pero muy divertida. Y esperando que los lectores, pues, se les pegue algo de ese... Ese entusiasmo, ¿verdad? Ese entusiasmo, efectivamente. Por tu obra. Entonces, me decías que la temática... Esto es la zona oscura, nos decías. ¿Y qué es para ti la zona oscura? Hablamos de como el pecado, de la zona un poquito que no se puede contar, los secretos. Hablamos de la zona de esas intimidades inconfesables. Hablamos del sexo, de la pulsión sexual en su faceta más dura, cuando es el sexo puro y duro, sin más. O del amor también, del amor torrencial, del amor fu. Hablamos del suicidio, por ejemplo, que es un tema que a mí me interesa mucho y que... Un tema muy tabú, además. Efectivamente, es un tema muy tabú, y precisamente por eso me interesa mucho. Y me interesa el método que han... Bueno, el método, las formas que emplean con el suicidio, porque es muy curioso, por ejemplo, los medios de formación de masas, como les dice García Calvo, es muy curioso porque no tienen ningún tipo de código de conducta ni de ética, se los saltan todos. Pero en el tema del suicidio hay un pacto de silencio que resulta, aquí al parecer en todos los sitios, ¿no? Pero a mí me resulta particularmente llamativo. O sea, los medios que se lanzan inmediatamente a por cada cadáver con una fruición salvaje, o sea, y lo picotean y lo regurgitan y se lo vuelven a sorber. Y cuando se trata de un suicidio hay una cautela impresionante, se oculta, se tapa, Y es algo muy curioso. No sé a qué se debe, ni si hay alguna directriz, no lo sé, pero me resulta muy, muy curioso. Es un tema tabú, no solo para los medios, también para la gente en general, ¿eh? Sí, y volviendo a esa temática oscura, entre la que por supuesto se incluiría el suicidio, no sé, muchas veces muchos escritores tendéis a escribir sobre ello para investigar tal vez sobre ello, ¿no? De una forma un tanto catártica, tal vez. Sí, sí, yo he investigado muchísimo sobre el suicidio, aparte de que es un tema que me interesa como tal. O sea, el suicidio es el, decía Albert Camus, que es el problema filosófico por excelencia y el único que merece ser la que merece la pena ser investigado. Hombre, quizá a lo mejor se pasaba, pero es un tema que nos pone contra la pared, es un tema que es muy duro. O sea, se salta todas las normas y todos los códigos, y los códigos de supervivencia y de la perseverancia en el ser y todas esas cosas. Todo ser vivo tiende a vivir de la manera que sea. Sin embargo, hay un umbral, que es el umbral humano, a partir del cual alguien que con perfecta autoconciencia decide quitarse la vida. Y es un poco la grandeza del ser humano. Decía Sigmund Freud que los simios no se suicidan, ¿no? Y ahora se ha demostrado que el cociente intelectual alto es un factor de riesgo para el suicidio. Con esto me viene a la cabeza de que los medios sí que han hecho una excepción, y no quiero desviar la conversación a hablar del suicidio, pero bueno, es un tema que también podemos hablar contigo sobre actualidad, porque también eres periodista. Uh-huh. Han hecho una excepción al hablar de estos casos que se dan debido a la crisis, como pasó con aquel señor de Grecia. Sí, pero por otra parte, pero lo hacen en el sentido en el que lo hacen casi todo, ¿no? O sea, como espectáculo. Cuando el suicidio es un espectáculo, pues sí, se pueden permitir el lujo de sacarlo. Y luego además se tergiversan las cifras, como casi siempre. Y luego, por otra parte, lo vuelven a ocultar, eso se vuelve a poner la alfombra encima y es un tema que vuelve a desaparecer de los informativos, cuando, ya digo, cualquier cadáver es una exquisitez para los medios. Sí, como comentaba María, eres periodista y en referencia a eso leemos en tu libro una frase que es: yo también me repito como los cracks financieros. ¿Cómo ve un periodista como tú la situación actual a nivel económico? Pues desastrosa. Claro. Desastrosa para algunos y maravillosa para otros, porque desde luego se está produciendo una revolución silenciosa, una contrarrevolución silenciosa, y están volviendo a ser las cosas como eran antes, de pues como hace 50 o 60 años. Es una maravilla, les ha venido. Hombre, dicen que algunos dicen que esto es algo provocado y que no lo creo. Claro, con esa idea de repetición estamos hablando de que tal vez es algo orquestado, ¿no? Sí, pero yo no creo que sea tanto orquestado como que se han apropiado de ese estado de cosas para hacer una determinada política, y una política, pues eso, de recortes, una política que vuelve al estado, pues eso, antes del estado del bienestar, pues cuando un pobre, si era pobre, pues tenía que ir a un hospital, no podía ir. Y vamos a volver un poco a ese estado de cosas. O sea, si tú tienes un hijo y no puedes pagarle una carrera, pues no se la pagues. Si así fue en el siglo XIX, los pobres no iban a la universidad. Pues volvemos un poco a todo eso, ¿no? Hablábamos de tu libro Vendrá la muerte y tendrá sus ojos. Hemos podido leer también un blog tuyo, una página web en la que sobre todo tienes poesía. Y por sí, los pequeños fragmentos que hemos podido leer del libro, vale, tú lo vendes como prosa, pero es bastante lírico, ¿no? ¿Cómo se consiguen difuminar esa frontera entre la prosa y la poesía y la novela? Bueno, yo hago prosa, lo que pasa es que cuido mucho el estilo, o sea, para mí es fundamental, ¿no? Si no pulo cada frase y no me sale como yo quiero que me salga, no la publico. Entonces, hay mucho trabajo de reescritura, de redacción, para mí es fundamental. O sea, yo además soy un lector de autores que han cuidado siempre mucho el estilo, y eso pues te marca, ¿no? Y muchas veces me importa mucho más el cómo se dice algo que el qué te dicen, ¿no? Entonces, pues ahí supongo que se refleja. Sí, y se cuida bien el estilo, pero me pregunto si no es complicado, incluso contraproducente, no sé cómo lo verás, intentar aplicar a la prosa la metodología de la poesía, es decir, que cada frase sea en sí misma bella o profunda, cuando la prosa lo que pretende es que todo un contenido tenga su mensaje, pero igual es muy difícil, ¿no? Intentar que cada frase, cada... Sí, tenga es muy difícil y se corre el peligro, efectivamente, claro, de que no sea funcional, ¿no? A veces. Pero yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Uh-huh. O sea, yo la prosa comunica, la prosa informativa, o sea, hay una prosa informativa y de Libres, por ejemplo, pues no retuerce las frases, no hace una frase subordinada y es muy informativa y quema etapas enseguida y te informa mucho del. Pero yo prefiero una prosa donde se recree en la palabra, en la musicalidad de las palabras y en la musicalidad de las frases. Uh-huh. Como decíamos antes, hacíamos referencia a tu página web. ¿Cuándo diste ese salto 2.0 y cómo te ha ayudado en tu etapa como escritor? Bueno, fue una cuestión. Ahora mismo estoy publicando poesía ahí, pero los relatos que aparecen en este libro, algunos de ellos, en la primera fase aparecieron ahí. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí hay gente que ya empieza a comunicarse contigo y te da ideas, o te anima o te desanima en algunos casos, pero bueno, a partir de ahí es cuando ya me lanzo a querer publicar en papel, porque en definitiva hay miles y miles de personas que publican en la red y tal, pero al final hay una pulsión de, o sea, todo el mundo quiere publicar en papel. Uh-huh. Y es un poco la criba luego al final, ¿no? O sea, lo has conseguido con la editorial Katagari, ¿no? Katigara. Perdón. Sí, Katigara. Es que es tan raro. Tú que eres vasca deberías pronunciar esas palabras. Que me cueste a mí. Es una editorial santanderina, pues de gente que está empezando, con muy pocos medios, pero con muchísimo entusiasmo, estos que se parten el culo por cada obra, la promocionan como pueden, pero en fin, es de esa gente con la que da gusto trabajar, ¿no? Uh-huh. Porque al final pues eres un poco de la familia. Y pues está muy bien en esos ambientes. Luego no hay medios, ¿no? No hay dinero, pero ya digo, lo compensan con el entusiasmo que ponen cada obra. ¿Y cómo trabaja Alfredo? Ahora presenta un libro y ahora cuida su presentación, estás un tiempo sin publicar, o en cambio no paras. Entre el blog y la poesía siempre estás creando cosas. Yo ¿Qué sigo, tienes en mente yo sigo ahora? Escribiendo. Ahora estoy escribiendo una cosa, porque en este libro los cuentos no tienen una ubicación ni temporal ni espacial, ¿no? Son. No es que se muevan en un mundo surreal, pero no quería que apareciera ni Madrid, ni pueden suceder en Guadalajara, en Milán, o en el año 1998, en el 2004, no hay ubicaciones. Y también he acabado un poco harto de eso, ¿no? O sea, estoy haciendo ahora una novela, en la Guerra Civil y en Palencia. Uh-huh. O sea, quiero sitios y quiero fechas y quiero personajes uh-huh. concretos, algunos históricos y algunos inventados. Uh-huh. Se nos acaba el tiempo ya, pero hoy que comienza la Feria del Libro aquí en Madrid, no queremos despedirte sin hacer referencia. Yo no sé si vas a estar ahí firmando libros. No, bueno, en cualquier caso, la editorial no puede permitirse esos lujos. En cualquier caso, mi pregunta iba un poco en ese sentido. No sé qué opinión tienes sobre esos macroeventos de comercializar literatura. No sé si piensas que al fin y al cabo se frivoliza un poco. Sí, si entras un poco pues en la línea de hacerlo todo mercancía, ¿no? Y esto es una mercancía más y el libro se vende como mercancía y entra dentro de los círculos de obsolescencia rápida. Por eso ahora antes, yo recuerdo antes un libro pues estaba de moda, digamos, duraba en las librerías meses, incluso algunos los que se vendían y los que tenían cierto eco pues duraban años, pero es que ahora mismo los libros duran semanas, o sea, inmediatamente están caducos, inmediatamente hay que poner otros, grandes montañas que preparan las grandes editoriales y grandes montajes de mercadotecnia. Es triste, pero es así, el mercado del libro no se libra de esa tendencia. Parece que lleven el ritmo de Twitter, ¿no? Sí, efectivamente. Pues Alfredo Baranda, esperemos que te vaya muy bien con Vendrá la muerte y tendrá sus ojos, que por cierto, antes debatíamos sobre este título. ¿Por qué este título? Porque la frase no es tuya. No, es un verso de un poema de Cesare Pavese, uh-huh. que es un autor italiano que se suicidó, por cierto. Vaya. Pues Alfredo Baranda, muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Pulp esta tarde. Vale, muchas gracias a vosotros. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, yo soy. Todos los viernes en Agora Sol Radio. La mejor música negra. Soul Kitchen. ¡Adiós! la noche. Al margen de alguna broma o comentario puntual, creo que esta es la segunda vez en todo un año que hablamos de fútbol en esta radio, al menos en Ágora Pulp. La primera fue para charlar con Javi Pobes, más conocido como el futbolista indignado, exjugador del Sporting de Gijón, que dejó el fútbol a sus 24 años por considerarlo un mundo podrido y corrupto. Hoy lo hacemos de nuevo, esta vez, ya se lo imaginarán, a causa de la tormenta que se ha formado en torno a la final de la Copa del Rey, que esta noche disputan Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao. Una tormenta en la que vuelve a estar, como no, nuestra ínclita presidenta, el piquito de oro de la política nacional, que declaró que el partido debería suspenderse en caso de que se pitara el himno nacional. Además, saben que Falange ha convocado para esta misma tarde una manifestación por la unidad de España con motivo de la celebración de este partido. Sería gracioso si no fuera tan triste. Para hablarnos de todo esto, y si queda tiempo también, un poquito de fútbol, tenemos a dos compañeros que esta noche se verán enfrentados por el deporte. Ricard Arís, conductor de la Plaza en Llamas, tertuliano habitual de Ágora Pulp y aficionado del Barça. ¿Qué tal, Ricard? Nervioso y con ganas de ver el partido, que no podré verlo, por cierto, porque trabajo esta noche. Pero ¿te lo vas a perder? Me lo voy a perder, sí. Pero bueno, lo seguiremos por Twitter o como podamos. Un culé como tú. Sí. Y fijaros en esto. Desde Sevilla, un aficionado del Athletic de Bilbao. Toma. Bueno, enorme. Él sí lo va a poder ver, que te lo mande por Twitter, que nos tiene ahí en Twitter, es muy activo. Te va a ir mandando las novedades, seguro. Okay. Gorka, buenas tardes. Arrascaldeón, Gorka. Arrascaldeón, como dicen por aquí cuando no entienden que... Que no se te suba al carro, que esta chica es de la Real, que se apunta siempre al caballo ganador. Yo tengo a mi hermano es de la Real, es la oveja negra de la familia. Y mi hermano hoy está tuiteando y está mandando cosas a favor del Atlético, para Envilla, a favor de, en busca de la Copa. Y completa nuestro trío de tertulianos, un aficionado del Real Madrid, si no me equivoco, que va a poner un poco en la cabeza, ¿no? Porque aquí hay mucho corazón. Por esto un lado, no me gusta, ¿eh? Y que por otro, un 2-1 aquí, porque si contamos al Real Madrid y al del Athletic, yo aquí estoy en minoría, que lo sepáis, ¿eh? Estamos creando suspense. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Marcos. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy estás? Bien, te he presentado casi como a un jugador. En fin, pues si os parece, también tenemos aquí en la mesa a Jovis, que se ha quedado para escuchar el resto del programa y se ha quedado para escuchar también esta parte de la tertulia. Si os parece, vamos a dar comienzo. ¿Alguien entiende algo de todo esto, de todo el lío que se ha formado? Ricardo, empezamos contigo. A mí sobre Esperanza Aguirre me gusta hablar poco, porque es darle mucha bola a una mujer que suele utilizar tácticas torticeras para desviar el foco hacia lo que importa. En este caso, lo que importa era el déficit de 1.000 millones más que ha gastado su comunidad autónoma y no lo declaró, o lo ha declarado a última hora. Y claro, para liar todo un poco, dijo que habría que desalojar a todo el estadio Calderón si se pitaba al rey o al himno de España. ¿Vosotros os imagináis realmente que entra el rey, suena el himno, se produce la pitada esperada, porque además estas declaraciones de Esperanza Aguirre van a provocar más pitada todavía? Por cierto, ella no irá al partido. ¿Y os imagináis la gran pitada y esperes que una voz diga: señoras y señores, debido a la pitada, vamos a desalojar todo el campo de 60.000 personas o 40.000, no sé cuántos hay, por esta pitada tan ofensiva para las personas? ¿Realmente os imagináis esto? Esto se lo preguntaba hoy Gabilondo en su videoblog y me ha parecido muy acertado, ¿no? Porque es de una absurdez tan grande que no lo sé. En fin. En el fondo de enfrente, en el fondo sur, hoy tenemos a Gorka. ¿Cómo lo ves tú, Gorka? Bueno, yo había empezado, no sé el compañero cómo se llama. Ricard, había empezado, pues, la verdad es que como iba a empezar yo, ¿no? La capacidad que tiene Esperanza Aguirre para desviar la atención. Hay que recordar, el martes estaba la gran movilización en el sector educativo. Cierto. Ella, que ha sido ministra de Educación, creo que sabiamente, desde su perspectiva, tiró el balón hacia otro tejado y hizo que la opinión pública empezase a bailarle el agua y desviar un poquito la atención de todas estas movilizaciones que ha habido en toda España en torno al tema de la educación. Por tanto, yo no sé si es tan ingenua como parece, quizás es cruel a débil de lo que aparenta. ¿Qué os parece si nos metemos de lleno en el problema? Porque aquí lo que está en juego, aparte de un partido, luego haremos incluso una porra, si nos lo pide el cuerpo. Si yo os lo dejo. Pero todo esto, aquí por debajo late el tema nacionalismos, bandera, himno, de nuevo en el siglo XXI, que a uno se le cae el mal a los pies, pero es lo que hay. ¿Cómo eres tú, Fernando? Bueno, yo creo que hay que separar dos puntos. El primero es la pena que me da como aficionado y como entrenador de fútbol a tener que estar pensando, escuchando o hablando, discutiendo sobre algo que es fuera completamente del mundo del fútbol, cuando en realidad la Copa del Rey como tal, que se denomina así por lo que es, entonces fue de la República o del Generalísimo, pues tendría que ser una fiesta del fútbol de los equipos que se han merecido llegar a la final, como son el Barcelona y el Athletic Bilbao, que han, digamos, brindado a todos los aficionados, tanto de un club como de otro, de un fútbol espectacular durante el Barça ya durante 3 años y el Athletic Bilbao durante este año con Bielsa. Y tengamos que estar hablando de la otra parte, que es el punto 2, de una persona que comunicativamente hablando es muy potente y que sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo, en el momento en el que tiene que hacerlo y a quién preguntárselo, porque incluso hemos visto que Esperanza Aguirre, todo lo que ha dicho ha sido un montaje que tenía preparado de antemano antes de salir a emisora, cuando dijo lo que dijo. Entonces a mí me parece un poquito triste en ese aspecto como aficionado al fútbol. Otra cosa es que sale el Real Madrid y me dé muchísima pena que el Madrid no esté ahí disputando, ya sea contra el Athletic Bilbao, que es un grandísimo equipo, o contra el Barcelona, un eterno rival que... Es que te eliminó el Barça, chico. Es lo que tiene. Es lo que tiene que te elimine el Barça en las semifinales. Jovis, ¿cuál es tu opinión? No, pero yo lo reconozco, Ricard. Yo reconozco que el Barça nos eliminó y muy bien, está muy bien. Es decir, sí, que la rivalidad tiene que mantenerse ahí, sí, pero me da sí, mucha sí, pena que tenga que hablar de otro tipo de cosas que no sean el fútbol, la fiesta del fútbol. Pero igual que digo esto de Esperanza Aguirre, digo lo de las pitadas. Es cierto que la gente tiene libertad para hacerlo, pero que hay dos refranes que yo sigo en mi vida, que son, uno, no quieras nada que no quieran para ti, y otro que es, tu libertad acaba donde empieza la del otro. A partir de ahí, que cada uno exprese como quiere. Ya estamos en la polémica que yo esperaba hoy, porque además quiero preguntarles, ahora vamos a conocer la opinión de Jovis, pero ir pensando, Gorka y Ricard, quiero que me preguntéis cómo se vive, ya no el concepto de España como tal, pero sí el de Copa del Rey en cada uno de los equipos, si realmente tiene esa connotación política o es una cosa más que han introducido los propios políticos en la tertulia de esta tarde. Jovis, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo como músico, fútbol es la más importante que hay. O sea, muchos sábados vas a tocar y Claro, macho, mucha gente, ¿no? Que juega en Madrid o entra no sé quién. Pues eso, el fútbol perjudica bastante muchas veces a la cultura, ¿no? En cuanto a la Esperanza Aguirre, vamos, lo tengo clarísimo, es especialista. ¿No? Perdón, bueno, a ver, ahora se me oye, ¿no? Bueno, estaba, perdón por los problemas técnicos aquí. Sí, estabas diciendo que Esperanza Aguirre es especialista en... Es especialista en desviar la atención y evidentemente estamos en un momento en el que a Bankia le van a dar un dinero que triplica el presupuesto de educación y bueno, es mucho más interesante que la gente esté hablando de si se va a pitar o no cuando suene el himno nacional en la final, para que la gente no hable de lo que realmente tiene que hablar. Evidentemente el fútbol, pues como en la época de los romanos en el circo, todos sabemos que es un mecanismo para despistar a la gente y funciona muy bien. Nunca ha salido tanta gente a la calle como cuando ganó España el Mundial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos una unidad nacional a lo bestia, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues las declaraciones que ha hecho Esperanza Aguirre a veces a micro como que la han pillado en fraganti, o para mí que esos son montajes evidentes. Igual que con el tema de cuando ha habido los recortes en educación y ha dicho que los profesores iban a tener más horas lectivas y por eso, que por aumentarles el número de horas se manifestaban por eso, cuando en realidad claro, las horas de trabajo eran las mismas, eran simplemente que tenían más horas lectivas. Son mecanismos para despistar a la gente y por detrás pues dar la colleja. Bueno, antes lanzamos la pregunta, Gorka, te preguntamos, ¿cómo crees que siente la afición del Athletic de Bilbao un partido como el de hoy? ¿Realmente tiene tanta política? ¿Hay tanto de política en vuestro sentimiento hacia la Copa del Rey o no? Perdóname, no te escucho muy bien, ¿me lo puedes repetir? Sí, te preguntaba que cuál es el sentimiento de la afición del Athletic de Bilbao ante esta competición. Si hay algún sentido tan político a la hora de afrontar un partido de Copa del Rey, o es algo más inducido desde fuera, digamos. Mira, yo creo que el Athletic estaba... mucho antes que todos los partidos políticos del arco parlamentario ahora en Euskadi. ¿Y cómo se vive el Atleti? El Atleti, yo esta mañana a las 11 o a las 12 del mediodía me llamó mi primo que estaba en el peaje de Burgos y había como 3 kilómetros de cola de coches, de autobuses que iban a Madrid. Ahora mismo hay 50.000 personas en Madrid. En tiempos en los que antes ganaba el Atleti, la gente empeñaba los colchones. Estamos en tiempos de crisis y la gente es capaz de gastarse lo que no tiene en ir a Madrid o incluso ir a Bucarest. Yo eso no lo llevo a entender, ¿eh? Yo siempre he hablado con gente que, de hecho, yo estoy en Sevilla y no he ido a Madrid, pero podría haberme permitido el lujo de haber ido a Madrid, por lo menos a ir al Atleti iría y haber estado allí, ¿no?, con la gente, porque realmente el sentimiento es muy potente. Es potente porque nos consideramos auténticos, y nos consideramos auténticos el Atleti, ¿vale?, por encima de nacionalismo, de que si son vascos los que juegan, de que si no son vascos y demás. Yo creo que el Atleti aúna mucho más que cualquier otra cuestión en Bilbao o en Vizcaya, por lo menos, ¿no? Decían que en Bilbao está el Atleti y la Machu, la Virgen de Begoña, ¿no? Cada vez es menos la religiosidad que existe en Bilbao y en Euskadi. Antes era mucho más clara la religiosidad, el catolicismo que había en Euskadi, y sin embargo el Atleti sigue. Es una religión, sí, es una religión, y desborda un poco lo racional, ¿no? Nacionalismo, sí, bueno, las hinchadas, las dos hinchadas, o los dos grupos ultras, por así decir, del Atleti, tanto Herri Norte como Abertzale Sur, pues son abertzales, los dos, y ambos son de corte nacionalista, pero hay mucha, mucha gente que pasa de la política y que va a ver fútbol o que va con el Atleti. Hablando del Barça, pues qué decir del Barça, ¿no? Es un club internacional, también con una historia de más de 100 años. Realmente, bueno, lo de más que un club no se dice porque sí, sino porque no tiene un sentimiento no solo político, que también, porque la política ha estado muy presente siempre en el Barça y en la cultura catalana en general, pero bueno, dado sus éxitos, no solo deportivos, sino en general sociales también, porque tiene una masa social bastante grande, ha trascendido a nivel mundial. Actualmente tanto el Madrid como el Barcelona son dos clubs que en cualquier país del mundo ves gente con una camiseta del Barça. En África la presencia del Barça es fortísima, también del Madrid, pero según tengo entendido en los países árabes, no sé por qué, pero es así, tiene una gran presencia del Barcelona. Y políticamente, la Copa del Rey, hombre, a mí me gusta pensar que si 30.000 personas o 40.000 personas quieren pitar algo a alguien y tienen la oportunidad de hacerlo, pues coño, pues que lo hagan. Me es igual que sea un rey, que sea el presidente del gobierno, que sea Esperanza Aguirre o que sea Joan Laporta, me es igual. O sea, si veo la posibilidad de pitar a un tío que me cae mal por lo que sea, pues le pito y ya está. Pero antes Fernando introducía un dato importante aquí. Hago de abogado del diablo. Supongamos que hay un... En los partidos de clubes se instaurará el tema de los himnos, como sí, algo antes del partido, himno del Barça, himno del Madrid. Y todos los aficionados del Real Madrid pitaran un himno del Barça en la final. Quiero decir, también están asumimos. En su derecho. Claro. Claro que sí. Porque Fernando, tú sí ves un poquito mal el tema de la posible pitada de esta noche, ¿verdad? Yo sigo pensando que hay que respetar a las personas. Me acuerdo todavía un partido de España-Francia en el cual yo critiqué cómo. Los aficionados españoles criticábamos al himno de Francia. Digo, joder, a mí no me gusta que me piten himno, lógicamente. No quiero que los aficionados españoles piten al himno francés. Si a la gente de Barcelona o a la gente de Bilbao no importa que le piten el suyo, perfecto, no me parece mal. Pero lo que no puede hacer, lo que yo no creo que se pueda hacer es ser incoherente con uno mismo. Entonces, que tiene la gente de hacerlo, perfecto, no pasa absolutamente nada. Si el respeto que le tengan a sus... Esto es como lo de soy nacionalista de y me meto con el nacionalista de. No, a ver, son nacionalismos los dos. Uh-huh. Luego quería tocar un poquito el compañero de Athletic Bilbao. Creo que el fútbol de Athletic Bilbao es algo especial y así lo siento. Todos los equipos y todos los aficionados de los equipos tienen a su equipo como algo especial. Pero si hay un club especial, porque se habla mucho de la afición del Athletic de Madrid, del Betis, como la más divertida, la de Cádiz, pero es que futbolistas que van a la catedral, a San Mamés, y son aplaudidos por verdadero fútbol, ¿vale? Uh-huh. Solo hay una afición que lo reconoce. Solo hay una afición que lo reconoce. Incluso en el Bernabéu recuerdo que aplaudimos a Ronaldinho, pero en San Mamés ha pitado a futbolistas grandísimos. Me acuerdo de ese partido, 1-3. Gran partido. ¿Eh? Me acuerdo de ese partido, 1-3 o 0-3, no me acuerdo, pero vamos, fue un gran partido. No me extraña, yo también lo hubiese aplaudido, porque Ronaldinho estaba dando una exhibición y el Barça como equipo también lo estaba dando. Es normal, en el Barcelona también hemos aplaudido a otros equipos y muchos, no creo que sea exclusiva ni del Atlético de Bilbao, ni del Madrid, ni del Barça, ni de ningún equipo. O sea, sí, no, muchísimos pero, países, Ricardo, o sea, sobre todo, yo, por ejemplo, lo en Inglaterra, miro, se hace muy a menudo. Lo miro desde fuera y veo como los aficionados de la catedral, además ha dicho siempre, son muy nobles. Eso es sí, así. Eso es son cierto, muy nobles, les gusta el fútbol. Lógicamente, y lo triste de todo esto es que la política se meta por medio de todo, porque, a ver, nos fijamos siempre a lo mejor más es en los que, dos clubes. Perdón, ¿no? El uso de la política en Barcelona es muy grande y el uso de la política en Madrid es muy grande. Uh-huh. San Florentino Pérez, cuando invita cuando invitaba, ahora ya no invita, pero bueno, ha invitado a Rajoy, antes invitaba a Aznar, no sé qué. Luego ahora a la puerta que se invitaba Zapatero. Quiero decir que la política está siempre metida y es lo triste de todo esto, coño, el fútbol, lo bonito del fútbol es lo que pasa en el campo. De todas formas, esta pitada es un poco una pitada fantasma, una pitada inducida, una pitada un poco gato de Schrödinger. O sea, todavía no ha pasado la pitada, no ha pasado el partido, no sabemos si esa pitada existirá o no, pero ya decimos que va a pasar. Ya, técnicamente ya existe. Ya existe, sí, esa pitada. Ya se da por hecha. Claro. Ya ha pasado, es una cosa que ya ha pasado. Ya se ha suspendido el partido. Exacto, de hecho ya. Sí, bueno, pero también dijo Sarkozy que si vuelve a pasar lo de pitar al himno de Francia, no se jugaba allí por sus santos. O sea, quiero decir que no es una cosa de Esperanza Aguirre, es una copia, porque Esperanza Aguirre, ocurrirse las cosas allá misma no se le ocurren. No, son barbaridades. O sea. Chicos, se nos va a acabar el tiempo y no vamos a hablar del siglo XIII, que ha vuelto a Madrid hoy con la manifestación de la Falange, otra vez. Oye, permitida por el... Sí, Fernando, ¿qué os parece esto? Que la Falange se manifieste hoy porque hay un partido de Atleti y luego a Barcelona. Bueno, yo el otro día vomité porque... ya nos lo cuenta con pelos y señales. Sí, no, puse un vídeo porque estoy preocupado por esta creciente oleada de derechona y puse un vídeo de Inés Trillas, entonces vomité directamente, ¿no? Y me da muchísima pena lo que se dice, y me da muchísima pena lo que puedo mover, y en estos momentos en los que hay mucha gente que, pues, escapar rápidamente de la crisis que tiene encima, no sé qué, y se coge o se agarra a lo primero que encuentra. Y si lo primero que encuentras es un tío con Inés Trillas o una de estas malafalanges que te engañan y te dicen que son buenos y que van a hacer de tu vida lo mejor del mundo, siendo el tío más nacionalista del mundo, porque yo reconozco que soy patriota, pero me jode muchísimo, y perdón, antes de llegar a la palabra, que los nacionalistas se adhieran de la bandera española como suya o propia, cuando es de todos, ¿vale? De todo lo que quiera, ¿vale? Hay gente que no quiere, pero me fastidia muchísimo. Me fastidia muchísimo el uso y la demagogia que se hace con la bandera. Gorka. Y todo el tema de la falange está está subiendo mucho. Ahí lo dejo. Uh-huh. Gorka, ¿cómo lo ves tú? Yo diría que es interesante que se manifiesten para ver la minoría que son. Es decir, tanto catalanes como vascos que están ahí hoy animando al Atleti y al Barça en alegre biribilqueta, como se diría en Euskadi, es decir, en compadreo, por contraste de cuatro o cinco energúmenos que gritan. El padre del fundador de la Falange, Miguel, primo de Rivera, el fundador José Antonio, ya clausuró la Scorch en 1925, cuando en Barcelona se pitó al himno, a la Marcha Real, cuando se pitó al himno, y lo clausuraron. Pero es que, claro, es que aquello era una dictadura, y esto es una democracia. Y desgraciadamente todavía existen gente que piensa como la Falange, pero pueden manifestarse, que se manifiesten, mientras no lleven cuchillos y hagan y peguen cuchilladas, e incluso, diría yo, mientras no griten puta ETA, puta Zabaleta, porque a mí que griten puta ETA, pues realmente me da igual, tampoco les voy a bailar el agua, pues perfecto, son putos terroristas, pues bueno, oye, no sé, quizás, vale, pero ya gritar puta Zabaleta, y esas cosas, esos gritos, esas cuestiones no trascienden tanto como unos silbidos a un hijo. Sí, el otro día, cuando la celebración del Atlético de Madrid, a causa de la Europa League, yo soy del Atlético de Madrid, en el metro coincidí con unos aficionados que iban hacia Neptuno y cantaban eso, y si tenía alguna duda de ir o no ir esa noche, se me quitaron. Asco absoluto y, vamos, muy reprobable, como dice Gorka, ese tipo de cánticos, Ricard. A mí me parece absolutamente triste y deplorable que nadie desde arriba, desde los estamentos gubernamentales, que nadie se le haya ocurrido prohibir o al menos hacer que esa manifestación de falangistas se retrase un día o se retrase unas horas que haya pasado la celebración, o se permita solo hasta las 12 del mediodía, por ejemplo, en un claro homenaje a alguien que yo me sé, a Cifuencuqui, por ejemplo, a Cifuencuqui, mi querida amiga. Por cierto, hoy le hacía una entrevista a Alberto Sotillos en su de esto bastante interesante, en periódico Progresista se llama. La verdad es que me parece un poco triste que nadie haya tenido dos dedos de frente para prohibir eso, porque es tan fácil de que suceda una tontería y de que algún niño o algún mayor o alguna persona adulta, pero es igual, alguna aficionada de un equipo de fútbol reciba una paliza o reciba un lo que sea de cuatro locos falangistas que salen a la calle. Es tan fácil que ocurra así un accidente tonto en que alguien sufra, que me exaspera que no hayan tenido la visión para decir, oye, prohibámosles a esta gente durante unas horas estar aquí. Una visión que se tuvieron para prohibir la manifestación laica cuando la visita, claro, del Papa. Ahí sí estuvieron vivos, ¿verdad? Exacto, ahí estuvieron súper bien, porque además todo el mundo sabe que los laicos son gente ultra violenta y muy peligrosa, que debe ser encarcelada solo al verlos, ¿no? Totalmente absurdo e incomprensible. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Yo no sé, antes a mí me gustaría apuntar una cosa también, que es el tema de la cotidianeidad. Yo no había visto tantas banderas españolas, ni había visto una exaltación tan grande como en la Eurocopa del 2010, aquí en Sevilla. Y yo no sabía que podía haber tantas banderas españolas, porque yo no había... en el mercado, ¿verdad? Porque yo no he visto banderas españolas. Aquí cuando voy a ver algún paso salir, Fernando, o entrar, un segundito, que enseguida le replicas. Gorka, continúa, por favor. Cuando veo salir o cuando veo entrar algún paso, cuando en Semana Santa que los veo, se escucha el himno español. A mí, yo ya me estoy haciendo al himno español, os lo digo en serio, porque, para mí no es algo cotidiano, entonces no te voy a decir que te sea algo... haberlo pitado, ¿no? Contra, te arrepientes de haberlo pitado ayer, cuando lo pitasteis. No, la cosa, yo no, vamos, es decir, no es por contraposición y demás, pero bueno, para mucha gente representa muchas cosas, y es cierto, pues si se puede pitar y se puede estar un poco en contra de una idea centralista de España, y eso, estar en contra de una idea centralista, ya no nacionalista, confederal, pues, sino en contra de una idea de lo que es España hoy en día, del centralismo que vive España, pues oye, que se pite, yo no, vamos, en fin, a mí me parece bien. Fernando, ¿querías decir algo? No, sí, no, es que, claro, lo del tema de la Europa es que la gente se apunta al éxito, vamos, pero rápidamente. Cuando España se quedaba en cuartos, aquí sufríamos tres. Entonces, nada, cuando ganan, pues a sacar las banderas hasta al gato. Es que un gatito que, por cierto, se muere cada vez que habla Esperanza Aguirre, pero... Que, por cierto, también no, igual no. Se podía pitar a los jugadores que cobran 300.000 euros si ganan la Eurocopa. También es verdad. Y luego no tributan lo que tendrían que tributar, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y luego lo del tema del centralismo, pues hombre, yo sé que en España hay centralismo todavía, pero muchísimo menos que, por ejemplo, en otros países. Lo quiero decir, que al final tenemos que mejorar todo el país en muchos sentidos, pero bueno, decir que es centralista... respecto a las minorías lingüísticas, hay mil debates que entroncan con la centralidad con el centralismo que yo planteo. Sí, bueno, lo único que quería decir es que espero que soy de Real Madrid, pero no voy a ir en contra de Ricard. Creo que lo que tiene que ganar es el fútbol, amén de que haya respetos o no, el fútbol tiene que disfrutar la gente, que no pasa absolutamente nada. Y que mañana los telediarios, en la prensa y tal, ponga el titular como el mejor fue el que ganó. Déjame avanzarte que no va a pasar eso, por desgracia. Va a destacar la gran pitada que va a recibir el rey o quien sea. Porque Esperanza Aguirre no, porque es tan valiente que no va a ir. Pero... A ver si la vemos por televisión o la escuchamos por televisión. No, que en la pasada tuvieron que destituir al realizador o a no sé quién por quitarla. Exacto. Y nada, eso de que gane el fútbol es muy bonito, Fernando, pero se nos está acabando el tiempo hoy, de verdad, porque tenemos dos invitados que tienen que irse ahora en unos minutos. Así que, chicos, a los cuatro os pedí una pequeña porrita. Ya veremos qué apostamos. Supongo que unas cañas, como siempre. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Si queréis, empiezo. Venga, yo. Venga, Ricardo. Y voy a decir una 3-1. Oh, 3-1. Esperad. ¿Quién es el 3 y quién es el 1? A ver, yo soy nueva en esto. Es Ricard. Quiero decir, estamos fuera de casa. Vale, muy bien. No sé quién juega de local y quién de... El Atleti de Madrid. ¿Quién va a jugar en local? Sí, hombre, ya. El Barça juega de local. Ah, vale, pues vale, entonces, gracias, Gorka. Ya lo decía bien, un 3-1 bien claro. Es decir, Barça va a 3, Atlético de Bilbao 1. Bien. Con todo el cariño que le tengo al Atlético de Bilbao, que de verdad sí, que es pero mucho. Que pierdan. Pero sí, hombre. Gorka. Que gane el Barça. 1-2. 1-2. Con gol, el 0-2 con gol de Toquero en el minuto 91, en el minuto 89. Y lo mejor de todo, que esto no va a acabar como la final del 84 en la que se cascaron los del Barça con los del Atleti. Esta va a acabar como... Con abrazos. Y besos. Fernando. Bueno, pues al final no se hace pronunciarme. Creo que va a ganar el Atleti. Vaya. Con un gol en los penaltis de Muniain. Fíjate lo que te digo. No me lo esperaba, ya, Fernando. Todo el respeto para Ricard. Sí, ya vemos. Jovis. ¿Jovis? Va a ser un partido intenso. ¿Pero quién juega? ¿Quién juega? No me he enterado todavía. Yo creo luego decir... te invito a una caña, Ricard. No te preocupes. Venga. Bueno, yo mi resultado es Falange 0. Ricard. República 5. Qué suerte, ¿eh? Igualmente. Mucha suerte para el Barça. y quiero decir un pequeño... muy corto homenaje a Pep Guardiola, que después de 4 años de no sé cuántos millones de títulos posibles, y de millones, también ha ganado casi todos. Un pequeño homenaje a una persona que le falta la Europa League, que ha ganado todos, que deje uno por lo menos para el Atleti. Si lo hubiese jugado, lo hubiese ganado, que lo sepa. El Mundial no, el Mundialito sí, ¿ves? El Mundialito, ¿no? Dos además, pero bueno, eso. Que un Ricard, Fernando, Gorka, Jovis, muchísimas gracias a los cuatro, un saludo y hasta la próxima, y que gane el mejor y que pierda la Falange. Eso. Exacto. Muchas gracias, un beso. Aur. Venga, adiós, adeu, aur. Adiós. Después de este intenso debate político, futbolístico, llegamos ya hasta Sevilla con las políticas sonoras de Sergio Marín. Sergio, buenas tardes. Sí, de acuerdo, no, es que estaba aquí hablando en el punto de información de la Universidad de Sevilla, donde me encuentro en este momento con uno de los chicos que os puede dar cierta información sobre las cosas que están sucediendo en este momento acá en la universidad. Llevamos, como sabéis, esta semana de movilización. Y creo que será mucho mejor que ellos directamente os cuenten qué es lo que está sucediendo aquí, ¿os parece? Pues sí, ¿vamos? Adelante, adelante Sergio, ¿con quién vamos a hablar? Hola. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con José Carlos. José Carlos. Del Comité de Logística. Estamos ahora mismo hablando con José Carlos del Comité de Logística de la Universidad Hispalense, porque nos ha contado Sergio que lleváis a cabo movilizaciones en los últimos días, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque se hicieron asambleas y la práctica totalidad de las facultades de la Universidad de Sevilla se posicionaron en contra del Real Decreto, en contra de la subida de tasas, en contra del endurecimiento de las becas, y se llevó a cabo también una asamblea en el CADUS, una de las máximas organizaciones de organismos de representación estudiantil, que también se posicionó en contra del Real Decreto y se decretó para un universitario. Estamos haciendo movilizaciones porque no queremos que la prensa interprete el parón universitario como un parón vacacional, sino como un parón protesta, que es por lo que realmente va. Llevamos dos días encerrándonos cada noche en el rectorado, encerrándonos para estudiar, ocupando las salas de estudio, durmiendo en los pasillos porque en los breves en los que descansamos, y por el día realizando movilizaciones. Sí, José Carlos. ¿Tiene alguna otra pregunta sí, más concreta? Sí, quería preguntarte, José Carlos, porque vuestras movilizaciones y las razones que nos expones tienen mucho que ver, entiendo yo, con el llamado Plan Bolonia. No sé cómo está el tema de la lucha anti-Bolonia, porque todo viene de ahí. Por mucho que reivindiquéis cosas concretas, lo troncal es eso, ya ahí viene la subida de tasas, ya ahí vienen mucho tipo de cosas, ¿no? Verás. Hay gente que ve en este endurecimiento de las becas, en esta subida de tasas, una continuación de un plan establecido que empezaba con Bolonia. Pero eso es gente que lo ve. Nosotros no es una continuación de la protesta por Bolonia. Nosotros ahora nos estamos protestando por el endurecimiento de becas y la subida de tasas. Hay algunos de nosotros, de nosotros, yo no, que lo ven como, que ven todo esto que está ocurriendo como una continuación del plan Bolonia. ¿Entiende? ¿Se me entiende lo que quiero decir? Sí. Pero que no es realmente, no, nosotros, a ver, no todos lo relacionamos, ¿sabes? No todos decimos, hostia, Huert está continuando el plan Bolonia. Nosotros pensamos que Huert ha tomado una iniciativa, yo por lo que Huert, el ministro, ha tomado una iniciativa por su cuenta. O sea, pero que hay gente que puede, que ve esto como una continuación del plan Bolonia. Nada de plan Bolonia. Pues José, ¿vale? Carlos, ha quedado muy claro. Muchísimas gracias y disculpa por las por los problemas técnicos. Un saludo, saluda a Sergio Marín de nuestra parte y hasta la próxima. Vale, venga, hasta la próxima. Y ahora sí, tenemos con nosotros de nuevo a Jovi, sabéis, un multiinstrumentista al que conocisteis en el primer minuto de este Agora Pulp y que vuelve, también ha estado en la charla futbolística y ha hecho una porra a la que yo particularmente me uno. No sé si ganaremos o perderemos esa cañita, pero ese 0-5 de la República yo me uno. Ilusiones también se vive, ¿no? ¿Verdad? No hay que perder. Y además, bueno, tú has hecho el resultado, si perdemos vas a pagar tú, quiero decir, pero yo me adhiero a eso. Bueno, pero esto es un partido muy largo, ¿eh? O sea, el partido entre República y Falange todavía queda mucho que jugar. Y me interesaba mucho comentar contigo, lo dejamos antes pendiente, porque hablábamos, la canción que nos tocaba era Sol Sostenido, que teníamos, bueno, se basaba en aquella asamblea, de música que teníamos en la campada de Sol en su momento. ¿Cómo bebió Jovis el 15M? Bueno, pues yo, pues como mucha gente, como la mayoría, como un sueño hecho realidad, ¿no? De repente ver que la sociedad despertaba, que no estaba solo, sino que había mucha otra gente que soñaba por un mundo mejor. Y bueno, durante la primera semana yo tardé bastante en llegar a entrar donde estaba la zona de los plásticos y tal. Y recuerdo el primer día que entré, flipé en colores, porque vi la organización que se había montado ahí. Y yo dije, bueno, pues esto era como una pequeña ciudad, una burbuja dentro de una gran ciudad como en Madrid. Y luego la semana siguiente ya empezaron por todas las plazas alrededor, todas las asambleas y tal. Y bueno, yo estuve pues yendo a la que yo creía que era donde tenía yo que estar, era la asamblea de músicos. Y bueno, pues recuerdo el día que estábamos ahí en una de las calles y alguien propuso que se llamara Sol Sostenido la asamblea de músicos y tal. Y bueno, era muy bonito porque el primer día éramos como 160 músicos ahí y la verdad es que fue interesante. De esa asamblea de músicos han salido nuevos proyectos como puede ser, por ejemplo, Never... ¿cómo se llamaba? Ese New Planet Music. New Planet Music. Sí, algo así. Mm-hmm. No sé si has continuado colaborando con esas asambleas, con nuevos proyectos que han ido saliendo. Bueno, yo estuve... Hicimos una banda de Dixie con Antonio Ximénez. Estuvimos tocando cuando vinieron las marchas de Extremadura y demás. Nosotros nos fuimos desde la calle Alcalá tocando algo de Dixie, así, bueno, repetimos un par de veces. Lo llamamos la Sol Dixie Marching Band y, bueno, salió dentro de la asamblea de Sol Sostenido. Yo ahora estoy un poco desconectado, realmente no conozco el proyecto este que me has dicho. Uh-huh. Y, bueno, la verdad es que, bajo mi punto de vista, creo que había bueno, es normal, cuando mucha gente se junta, hay una gente que tiene una idea, otra gente que tiene otra. Y yo creo que se podía haber, bajo mi punto de vista, podíamos haber conseguido algo muy gordo de unión de músicos de muchos ámbitos y tal, que bueno, que yo creo que lo que hay sigue siendo muy bonito, está muy bien, pero creo que hace falta una revolución cultural en la que todos los artistas se involucren y para eso hace falta organizarse. Y bueno, yo ahora estoy en otras historias. Por ejemplo, estoy yendo a Música por la Voluntad, que es una reunión que hacen cantautores. Se reúnen todos los domingos, estáis todos invitados porque es una reunión, es como un micro abierto. Uh-huh. Vienen poetas también a recitar, algún rapero se pasa de vez en cuando, echas unas rimas. Y bueno, pues estamos en El Pedal, que está en la calle Argumosa. Estamos todos los domingos a partir de las 7 de la tarde más o menos hasta las 9 y media. Y pues sube una persona, se toca un tema o dos, luego sube otra. Son iniciativas muy positivas porque creo que realmente hay que buscar alternativas al modelo cultural que tenemos ahora, porque, por ejemplo, tocar en garitos está muy quemado, no funciona, porque es que no, de eso no se puede vivir. Y bueno, no sé, yo creo que, por ejemplo, cuando ha venido aquí el compañero de Vallecas, estaba comentando el tema de la gorra. Uh-huh. Creo que eso es una cosa que deberíamos tener un poco más normalizado, porque yo creo que en general no valoramos mucho el trabajo que hacen a veces los artistas, Y la gorra es una manera de, pues, si tienes y puedes, pues, ¿por qué no vas a aportar para que esa persona pueda seguir trabajando en eso y hacer que siga habiendo música, teatro y cultura, ¿no? ¿Tú vives de eso, Jovis? Yo no vivo de la música. De hecho, tengo que trabajar otras cosas para poder invertir en lo que me gasto la música, porque para mantener el equipo simplemente cables que se me rompen continuamente o instrumentos también necesitas reparaciones, las cosas son caras. Y yo, o sea, sí, tengo déficit menos 20%. Entonces, te tienes que aplicar recortes. Cosas. Sí, algo que tengo que hacer recortes. Hablábamos antes con Alfredo Baranda de temáticas literarias. No sé qué te inspira. Él nos hablaba de la zona oscura del ser humano como fuente de inspiración. ¿A ti te gusta la temática social? Desde luego te interesa. Sí. ¿Qué más te inspira para escribir? Pues, ¿qué más? Bueno, las cosas de la vida también un poco, ¿no? Del día a día, el amor también. ¿Por qué no? Pero vamos, sobre todo, a la hora de escribir, lo que más me motiva suelen ser temáticas sociales. Y luego, pues, me gusta también hacer música que sin letra, porque también me gusta mucho la música y no siempre tiene por qué tener una letra, ¿no? Me gusta mucho la música instrumental también. Aún no hemos preguntado a Jovis, ¿verdad, María? Si tiene algún disco, algún EP, alguna grabación en el mercado que podamos, o bueno, en internet, porque esto del mercado ya, que podamos acceder a ella. Bueno, tengo grabaciones, tengo muchas. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo me estoy planteando que es el momento de empezar a grabar un disco nuevo y en fin, habrá presentación y ya me pondré en contacto con vosotros y claro que sí, haremos un concierto y demás, pero vamos, ahora mismo no tengo ningún... Tengo un disco que vendo así en los conciertos, que es un disco que grabé hace muchos años. Lo grabé en el 2005 y es que, pues, bueno, era más jovencito y me flipé y hice muchas copias. Y bueno, pues que luego las cosas se complicaron, nos separamos la banda, yo me fui a vivir fuera y en fin, luego he grabado dos discos más, pero no he hecho copias. Y dijiste, ni una banda más, ahora me voy a montar yo solo, ¿no? No, todo lo contrario, a pesar de que yo hago esto solo, me encanta tocar con gente porque, o sea, esto para mí es una manera de expresar las cosas que yo hago, pero yo necesito también tocar con gente porque... Porque te aporta otras cosas. Un músico necesita tocar con otros músicos. Uh-huh. Evidentemente. Pero también tiene que ser bonita esa atmósfera que se crea tú solo en el escenario, envolviéndote de los sonidos que tú mismo generas. Hombre, la verdad es que yo me lo paso muy bien y tal. no te lo voy a negar, que si a mí me gusta lo que hago, por eso lo hago, porque si a veces cuando veo todo lo que tengo que recoger de fuera del concierto me da un patatús. Pero bueno, que sí, está bien, ¿no? Pues si te parece, vamos a escuchar otro de tus temas. Muy bien. Me gustaría también, antes de tocar el tema, pues animaros, si os apetece venir a ver el montaje con todos los instrumentos, con los sasos, con todo el set de percusión. Estoy en la Taberna La Banda, que está en Lavapiés, en la calle Miguel Servet, número 15. Voy a estar el miércoles 20 del próximo mes, del mes de junio, a eso de las 9. Uh-huh. Y bueno, si os pasáis, pues así lo veis en directo, que es como hay que verlo. Lo recordaremos porque faltan aún, pues casi un mes. Sí, falta casi un mes, sí. Miércoles 20. Miércoles 20 a las 9 en Taberna a La Banda. Perfecto. Apuntadísimo entonces. ¿Alguna fecha más? Bueno, pues os recuerdo lo de los domingos, si queréis pasar ahí por en la calle Argumosa hasta el final, se llama El Pedal. Es un sitio que tiene una bicicleta de metal en la puerta. Está desde Lavapiés al final, llegando a Atocha. No, no sé por qué se llamará El Pedal. Es por la bicicleta, ¿eh? No es por... Creo yo, ¿eh? A lo mejor lleva con doble significado. Bueno, venga, pues vamos a ello. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Voy a tocar un tema que se llama Deudocracia. Mira, se lo dedico al señor Rodrigo Rato. Suena la guitarrita por ahí, ¿no? Thank you. Cuando gobierna la usura, la herida supura, la vida es oscura. Cuando la usura gobierna, las cuentas se enferman, la deuda es eterna. Usura es la tenia, la negra epidemia, por sus venas corre la ambición. Países engulle, los bosques destruye, su única ética es la expansión. Cuando la deuda te apura, se aprovecha usura de la coyuntura. Tras ese crédito amable, su sed insaciable de deuda rentable, viviendo en deudocracia. Viviendo en deudocracia. Agitación en los mercados, subasta en la deuda de los estados. Bancos que son rescatados, pujando a la baja con fondos prestados. Ajustes letales en gastos sociales, familias que pierden sus hogares. Reformas legales, privatización, bajas salariales, recesión. Cuando gobierna la usura, la herida supura, la vida es oscura. Cuando la usura gobierna, las cuentas se enferman, la deuda es eterna. Qué locura, qué locura. Si quedáramos aquí 10 minutos más, tocaría la flauta con la guitarra. Yo creo ya. O sea, increíble. Claro, pero esto es, tiene una arquitectura, digamos, complicada, estas canciones, ¿no? Tú te la tienes que ir montando a medida que vas avanzando. ¿Cómo haces para no volverte loco? Hombre, esto es una coreografía. En realidad tienes que. Siempre hay que pensar si es mejor primero hacer una cosa o luego otra. Y además, corres el peligro de hacerlo aburrido, porque a veces, pues muchas veces, al usar el loop, pues la gente se despista y se olvida de que hay gente que está ahí viéndolo, ¿no? Tienes que hacer algo que sea entretenido. Uh-huh. Entonces, pues siempre hay que intentar medir las vueltas para que, pues, no sé, pues eso, para que no sea un rollo, ¿no? Y pues al final es como una coreografía, porque haces, grabas esto y luego esto te va a sonar después y lo vas colocando un poco como un puzzle, ¿no? Uh-huh. Tiene su rollete. Bueno, pues vamos a recordar que todos los domingos, ¿verdad?, en Argumosa, aquí cerquita de la radio, tenemos la posibilidad de ver esto en directo. No os lo perdáis, de verdad, porque ya habéis visto cómo suena. Pero aunque compréis el disco que ya tiene en el mercado o el siguiente que pueda sacar, a Jovis sí que sí hay que ver en directo, porque es absolutamente increíble lo que hace. Y de igual, tal vez, si vais el del miércoles 20 de junio, ya se toque el violín, ¿no? Dentro de un mes, ¿no? Si me voy a poner, a ver si me... ¿Hay alguno que estés aprendiendo ahora, que estés en... Ahora... intentando... ahora estoy muy liado, no tengo tiempo. En invierno es cuando se está más en casa y cuando... más en invierno. Últimamente no tengo tiempo ni para hacer los ejercicios de mantenerme. Pues Jovis, ha sido todo un placer, toda una sorpresa por mi parte, y supongo que también por la de Fran y por la de todos los oyentes. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde en Agora Pulp, y te esperamos cuando quieras aquí, pues, en Agora Sol. Muchísimas gracias a vosotros, he estado aquí encantado y estaré encantado de volver siempre que queráis, por supuesto. Pues tienes las puertas abiertas. Muy bien, pues aquí nos veremos seguro. Un saludo. Un abrazo. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Agora Sol Radio. Sol Kitchen. La soleada verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Frank? Hola, María. Hola a todos. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí disfrutando de Jovis, del programa de hoy, que bueno, ya le comentaba a Paco a micro cerrado que, bueno, flipante. Pues ahora lo tienes a micro abierto. Jovis, saluda aquí a Marcos, que le ha gustado mucho lo que has escuchado. Marcos, muchas gracias, ¿eh? Bueno, nada, pues flipate. Siempre me flipó, bueno, cómo puede ser, cómo coordináis todo cuando lupeáis ahí instrumentos y tal, y vamos, flipante, muy muy guay, porque suena muy orgánico también con la guitarra, la flauta, o sea, muy muy bueno. Ahora bueno, te toca a ti sorprenderle a él. a ver si es posible, a ver si con el menú que os traigo hoy, pues conseguimos sorprenderle a él y a todos vosotros. El otro día pusiste el nivel muy arriba, Marcos. Bueno, sí, la verdad que sí. No sé si hoy correré el riesgo de estar otra vez en paro. No te preocupes, eso no pasa. Bueno, adelante. Pues hoy os traigo a Sonblaze como primer plato, que es el alias de este DJ y productor húngaro, que en realidad se llama Balázs Milaku, y que presenta en el sello, en el net label Budavits, Drum Noise, que es su último trabajo, y también la última referencia de este sello, del que ya hemos pinchado pues algún tema en anteriores Agora Pulp. Para este nuevo lanzamiento despliega pues todo su talento como productor con este catálogo sonoro, donde confluyen pues el hip hop clásico, los ritmos deconstruidos y ciertas texturas granulosas. A ver qué os parece Sonblaze y Banjo Minden Rosban. Mira, Marcos, no es solo que no te vayamos a despedir, sino que te vamos a dar un plus por aprenderte el título de esta canción en húngaro. Perfecto, luego os paso la cuenta de Bankia y ya. ¿Qué decía Marcos? ¿Y por qué hay que aprender lenguas muertas? ¿Me pides lenguas muertas para trabajar en Pulp? Digo, tranquilo, te van a hacer falta, porque al fin y al cabo Jamendo y todo esto tiene un archivo muy amplio, pero hay que ir buceando, ¿verdad? En artistas. Hasta Hungría te has ido esta semana. Sí, sí, gracias a Buravitz, que la verdad que es un sello tremendo y que saca, bueno, joyitas auténticas, ¿no? Desde luego. Bueno, a ver qué os parece este segundo plato, el que nos trae la banda Hospital, que son de Rusia, bastante clásicos y que se constituyeron como tal pues en septiembre del pasado año. Presentan en el sello BFW Recordings su más reciente trabajo, que es el single Time Will Tell. Anteriormente habían publicado Fiona, que es una canción que podemos encontrar en la compilación Album in a Day, volumen 4, que es también del mismo sello y en la que participan pues un nutrido grupo de artistas y formaciones bajo la premisa de escribir y grabar una canción en un solo día. Luego, bueno, eso lo recopilan y lo presentan en formato, pues, en MP3 y en CD y a ver qué os parece este Hospital con Time Will Tell. Oye, Marcos, ¿y cómo es que te ha dado hoy por irte al este? Pues no lo sé, la verdad, porque buceando, como dice Fran, en la red, pues casualmente todo lo que encontré, bueno, estas dos primeras referencias son de allí, pero bueno, ahí yo creo que hay una escena bastante emergente allí, o por lo menos desconocida para nosotros los más occidentales, no sé. Pues vamos a escuchar esta segunda canción. Muy bien. Jovis, ¿tú harías una canción en un día? ¿Podrías componer una canción en un solo día? De fuego lento y de un mes haciendo una canción, porque me gusta darle vueltas y que rime y que quede todo bien. Oh, nos has ganado con esta, Marco. Sabes que cuando pones pop, de verdad, eso es muy pulpi. Sabes que por lo menos con eso nos ganas y tienes el sueldo de una semanita más asegurado. Muy bien, perfecto. Tal vez os recuerda un poco a The Cure, ¿no? O, por ejemplo, sí. Mucho. Sí. Un poco a The Cure y a, no sé, a The Cure, como si cantara Jero Romero, el de Sunday Driver, un híbrido así. Sí, yo estaba escuchando la voz del ruso este que canta y sí, me recuerda pues a las bandas de pop españolas con una voz así un poco anodina. Eso es. Me ha gustado. Muy bien. Pues a ver qué os parece este último tema. El adelanto del que va a ser el nuevo disco de How to Dress Well. Y que verá la luz pues en otoño de este mismo año, y podemos ya disfrutar de él pues a través del SoundCloud de este músico y productor de Brooklyn. Tom Krell, que es realmente como se llama este hombre, forma parte de la nómina de artistas que solemos etiquetar como bedroom producers, y de los que apenas pues encontramos referencias biográficas, y bueno, pues que valoran muy positivamente su privacidad y en algunos casos hasta su anonimato, como puede ser Burial y demás. El tema que hoy os traemos pues tal vez suena menos oscuro que anteriores trabajos, pero está marcado igualmente por esas atmósferas vaporosas, etéreas, los trazos de R&B y las reverbs que parecen perderse en el espacio. Nos despedimos hasta la próxima edición de Listas Abiertas con How to Dress Well y Ocean Floor for Everything. Un abrazo. Otro. Un abrazo, Marcos, gracias. Venga, chao. Pues ya es hora de potes y panes, y como sabéis, cada semana escogemos la noticia que más nos ha llamado la atención durante estos 7 días y la transformamos en receta. Esta semana, bueno, y en estos últimos días, en estas últimas semanas que venimos haciendo esta sección, no sabemos por qué, pero siempre las víctimas de nuestra sección culinaria son políticos, más concretamente políticos del gobierno. Ya os estáis preguntando cuál va a ser la receta de esta semana, ¿no? Pues antes vamos a escuchar la sintonía. Pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Potes y panes. Camarero, señor, camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Ana Torrijas. Y os preguntaréis, ¿y por qué Torrijas? ¿No había acabado ya la Semana Santa? Pues sí, pero no hemos querido desaprovechar la ocasión de recomendar esta receta tan tradicional tanto su aplicación culinaria como verbal, ante las declaraciones de nuestra ministra de Sanidad, Ana Mato. Y es que la ministra anda poco avispada. Suponemos que esta semana se habrá arrepentido de llamar en su día analfabetos a los niños andaluces de la escuela pública, teniendo en cuenta la elocuencia de sus palabras en una comparecencia sobre los recortes que se harán en sanidad. Vamos a escucharla. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles... Hemos universalizado la sanidad para los españoles. Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida en muchas leyes, pero nunca se aplica hasta el final. Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita, todos sin dejar uno. Lo primero que vamos a hacer es incorporar al derecho español un artículo de una directiva que les diré que está incorporada al derecho español toda la directiva, menos un artículo, que justo es el artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Luego hemos fijado también una cartera que llamamos cartera común suplementaria, que la junto, si me lo permiten, con la cartera accesoria. Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las de ototerapéuticas, me he equivocado en el nombre, y poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación por desempleo. En definitiva, lo que les decía, no es lo mismo una persona que no está enferma en su consumo de medicamentos que una persona que está enferma. Los pensionistas que no pagan nada son todos aquellos que ya no tienen derecho a prestación por desempleo, es decir, los pensionistas son de los que tienen renta, no de pensión. Yo ya me voy a callar. Y es lo mejor que has podido hacer, Ana Mato, callarte, porque vamos, esto se llama meter la pata y hasta el fondo, ¿verdad, Fran? Oye, 4 minutos de corte y no ha dicho una sola cosa en 4 minutos. Sí, es... sí, ha dicho muchas cosas, pero no ha dado ni una. Bueno, Ana Torrijas, riquísimas para esta tarde y recomendadísimas. ¿Qué te parece, Jovis, lo que acabamos de escuchar? Parto la caja, ha sido graciosísimo. Esta mujer lo ha pasado fatal, seguro. Yo creo que es que se le ha perdido el papel o algo, ¿no? Lo típico, que lo tenía todo apuntado y de repente no tiene el papel y está ahí y lo intentaba hacer de memoria. Y yo de que era ministra, ¿no? Lo mejor de todo era escuchar los cuchicheos detrás de ya así, pensiones. ¿No? Subsidio. Da gusto saber que estamos en manos competentes, sí. O sea, no hay nada que temer. Y menos mal que esta chica fue a un colegio privado, que es lo que quieren instaurar ahora en España. Sí. ¿Qué te parece, María, si ya que empezaste recitando el programa de hoy, terminas también? Porque decíamos, ¿cómo había empezado el primer pulp de hace un año? Ese párrafo tenía una frase final que me gustaría que recordaras también. Espérate, porque yo te decía al principio, Fran, menos mal que no me has hecho recitar, tal. Bueno, pues por eso. Creía por que eso. No me lo ibas a jugar y yo esto no lo había visto. O sea, que al final sí que voy a tener que recitar. Bueno, esa es una frase nada más. Elijo la esperanza, porque la virtud del revolucionario es la paciencia. No lo olvides, Madrid, y no vuelvas a dormir, porque estás mucho más guapa despierta. Fantástico. Y así acababa el texto que leíamos de Almudena Grandes al comienzo, y así acaba el pulp de hoy, viernes 25 de mayo. Mañana hacemos un añito, así que felicidades a todas las personas que formamos y hemos formado en algún momento Ágora Sol Radio. Es una maravilla compartir espacio con vosotros, sois unos compañeros fantásticos, y gracias también a los que nos oís y a los invitados muchísimos que hemos tenido ya en este año de vida. No me voy a exaltar, no me voy a desfasar en la exaltación de la amistad de la radio y de todos los invitados que hemos tenido aquí, pero solo puedo suscribir las palabras de Fran. Muchísimas gracias por un nuevo Ágora Pulp, y que sean muchos más durante un año más. Eso esperamos. Muchos más. Gracias a Richie, que como siempre ha estado en la técnica. Gracias a Jovis, que nos has aguantado todo el programa. Claro, 2 horas. Me lo pasa muy bien, ¿eh? Y feliz cumpleaños, ¿eh? Por cierto. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a vosotros que estáis al otro lado del ordenador. Fran, hora de despedirse. Bueno, un abrazo muy fuerte, chicos, y tengan cuidado ahí fuera. Nos vemos en las calles.